Tokio 2020 se transformó en la Olimpiada 2021. Y Parlando sigue con su objetivo de difundir todos los personajes del deporte. Natación, baloncesto, tenis, vóley, escalada. Béisbol, softball, bicipolo, ciclismo y atletismo. Halterofilia, box, taekwondo y todas las artes marciales. Cerca de 300 programas al aire y nuestra sexta temporada. Todos los personajes en todos los deportes. Desfutbolizando los medios de comunicación deportivos. Natu. Nardo. Luis. En Parlando de Deportes. Porque todo lo resolveremos parlando. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos aquí a nuestro programa 275 y tendremos un especial por el Día de la Madre. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo han estado? ¿Cómo vas, Dato? ¿Cómo vas, Luis? En esta ocasión nos acompaña Rosalba Chacha y en este especial por el Día de las Madres, y vamos a conocer su trayectoria y también la entrevista y el cupo que ya logró ella a la parte de maratón. ¿Qué tal, Leo, Nati? ¿Cómo están? De ella conoceremos su trayectoria y con Juancho le hará sus indagaciones capciosas, además nuestro segmento noticioso y muy buena música. Así es, también recuerden que nos pueden escuchar todos los domingos de 12 a 13 horas por los 9.40 AM de la Radio de la Casa de la Cultura. También lo pueden hacer ingresando a la página www.radiocc.com o pueden descargar la aplicación que se encuentra en Play Store. Asimismo, pueden escucharnos en nuestras retransmisiones todos los sábados a partir de las 16 horas por Facebook y YouTube. Para los contactos, para hacerlos entre semana, las redes sociales en arroba Parlando Deporte en Twitter, Parlando Deportes en Facebook y en Instagram, y las noticias a parlandodeportes@gmail.com. ¿Qué tal si iniciamos con buena música y dedicamos especialmente a todas las madrecitas de nuestro país y del mundo entero? Es un poema de blanca cabellera que tiene a flor de labios un gesto de perdón. Cuando tras larga ausencia regreso, ella me espera, me abraza como a un niño, me besa con pasión. Mi madre es pequeñita, igual que una violeta, lo dulce está en su alma, el llanto en el adiós. Es dueña de mis sueños, aunque no soy poeta, los versos a mi madre me los inspira Dios. Qué linda que es mi madre, qué suerte es tenerla, qué dichoso al verla feliz en el hogar. Radiante de alegría, al lado de sus hijos, cuidando sus nietitos, qué santa que es mi madre, bendícela así, bendícela Señor. Mi madre es una rosa de pétalos sacados que guarda su perfume muy junto al corazón. Viviendo nuestra angustia, no sé lo que ha llorado, por eso al mencionarla me embargo de emoción. Mi madre como un cromo de mágica paleta, canción, dolor, ternura, de todo hay en su voz. Es dueña de mis sueños, aunque no soy poeta, los versos a mi madre me los inspira Dios. Qué linda que es mi madre, qué suerte es tenerla y qué dichoso al verla feliz en el hogar. Haz deporte, pero no dejes de cuidarte. Sigue las normas de bioseguridad del COVID-19 e infórmate sobre ellas solo en canales oficiales. Es un mensaje de Parlando Deportes para todos nuestros oyentes. Toda una crónica deportiva resumida en una breve semblanza. Trayectoria. porque todo lo resolveremos parlando. Nos encontramos ya en Parlando Deportes para, bien, en este caso, hacerle una entrevista a Rosalba Chacha y su cupo ya logrado en lo que se refiere a Tokio 2021. Rosalba, ¿cómo estás? Te saluda Leonardo Buitrón. ¿Desde cuándo comenzaste en la maratón como competencia? Muy buenas tardes con cada uno de ustedes. Pues en sí, empecé a los 10 años de edad, pero empecé a hacer el maratón desde los 26 años más o menos. ¿Qué nomás has logrado hasta ahora en ese tipo de competencias? Bueno, hemos estado en los Juegos Panamericanos, en el cuarto lugar, intento también en Juegos Olímpicos en Londres 2012, en Río 2016, he estado en mundiales, pues de Doha, y ahora logramos clasificar en el mar. Gusto, gracias por atendernos en nuestro programa. ¿Cuántas medallas tienes? Supongo que has de tener ya un dormitorio lleno de medallas. Bueno, en sí, de verdad no he contado, son número de medallas que los tengo ahí. Son muy importantes para mí desde que inicié, desde los 10 años y hasta ahora que estoy obteniendo. ¿Por qué te gustó la resistencia como competencia atlética? Bueno, en el maratón, para clasificar a Juegos Olímpicos, me gustó mucho la idea de estar en Juegos Olímpicos, por eso es que la opción, fui en el maratón donde nosotros tenemos más oportunidades de poder clasificar. Obviamente, con esto no estoy diciendo que es fácil, sino es que tenemos más oportunidad de poder entrar y en una marca que nos piden. ¿Cuál competencia ha sido la más difícil que te ha tocado hacerlo? Bueno, en sí todas las competencias son duras, son difíciles, cada competencia tiene su don, de pronto en el recorrido, en las rivales, todas las competencias son muy fuertes porque entrenamos todos los días con el mismo objetivo que tiene la chica que ganó, que decir, una competencia, tenemos todos el mismo objetivo de ganar la siguiente competencia, entonces todas las competencias son muy duras, muy difíciles. Hablas de, en este caso, la chica Ortiz, que ganó el fin de semana en Paraguay, ¿no? De antemano le felicito a ella, pues que tuvo un buen resultado, aunque con el tiempo que ella lo puso, no pudo estar en Juegos Olímpicos. Esperemos que para los próximos juegos esté ya y tenga la oportunidad en alguna otra competencia. Hablando de deportes es más que un programa de radio que entrevista sobre todos los deportes nacionales. Poseemos nuestra propia cabina de radio, equipos de amplificación para grabaciones y eventos. Además, puedes publicitarte por nuestras páginas en redes sociales. Comunícate con nosotros al Twitter @ParlandoDeporte, Facebook Parlando de Deportes e Instagram @ParlandoDeportes y por WhatsApp 09846-10317. Búscanos en YouTube y envíanos tus noticias deportivas a parlandodeportes@gmail.com. Porque todo lo resolveremos parlando. Un parleo sobre la actualidad deportiva con el personaje de la semana, conociendo todos los detalles sobre su preparación física. Con el personaje de la semana. estará listo para la competencia? Descubrámoslo. Hablemos de tu preparación. ¿Desde qué horas inicias tu entrenamiento? ¿Hasta qué horas? ¿Cómo es el asunto? Te supongo que tú eres ambateña, ¿no es cierto? Sí, yo nací en Ambato. En Pasa, mi madre nos trajo a la capital, por eso radicamos acá, a la capital. ¿Cómo distribuyes tu tiempo en lo que se refiere al entrenamiento? Nosotros, bueno, nos levantamos a las 6 de la mañana para poder trasladarnos al gimnasio. Bueno, ahora en este momento aún no lo estamos haciendo en casa, todavía no hemos salido porque estamos acabando de descansar después del maratón que tuvimos, una maratón muy exigente, recién en casa, luego de la semana posterior estamos ya saliendo. Dios mediante, esperemos que no pase nada hasta con el confinamiento para poder hacer ya los entrenamientos específicos ya por el maratón, porque ya no nos queda mucho tiempo. Tú eres casada, ¿verdad? ¿Cómo compartes entre tu hogar y entre tus entrenamientos? ¿Cómo está eso? Cuéntanos un poquito. Bueno, trato de distribuir todo el tiempo, de entrenar bien, de estar con mi hija Génesis, de compartir con mi esposo Jaime. Tratamos de que todas las cosas, de ser buena deportista, buena madre, buena esposa, buena hija, tengan un sentido que pues a la larga tenga un agradecimiento. Rosalba, para poder llegar a correr 42 kilómetros, ¿qué se necesita físicamente? ¿Qué crees tú que se necesita físicamente? Precisamente, pues, en gustarle el dolor. Sin duda, una vez una doctora me dijo que los maratonistas somos masoquistas porque si no sentimos dolor, no está bien el entrenamiento. ¿Cómo es tu nutrición, Rosalba? ¿Cómo te nutres? Bueno, esto tiene que ver parte de mi nutrición, es el doctor José Reinhardt. Él me está evaluando y pues él me manda o me envía pues lo que en ese momento yo necesito. ¿Haces otro ejercicio además de correr en tus entrenamientos diarios? Pues no, prácticamente el 100% estoy dedicando al entrenamiento, a descansar, y pues el poco tiempo que queda en compartir en la casa, hacer las cosas que comúnmente sabemos hacer. En esta pandemia, ¿cómo ha sido tu trayectoria de poder salir a correr, a entrenar? ¿Cómo está eso? Bueno, es duro porque nosotros estamos acostumbrados a salir todos los lugares, lugar 270% acá en la casa. Poco del 30 estábamos saliendo, las días a hacer pistas, digamos, corría peligro la competencia porque al rato para poder salir del país nos hacen la prueba al PCR. Si dábamos positivo, de nada hubiese servido el trabajo que hubiésemos hecho. Entonces también por esa cuestión tuvimos un poco más de cuidado. ¿Cómo viste tú la participación del fin de semana de las cuatro atletas que lograron el 4x200 en lo que se refiere a postas? Ah, pues bueno, lo felicito, la verdad. Creo que nosotros estamos poniendo bastante énfasis, bastante profesionalismo en esto del atletismo, ya que nos queda a puertas Juegos Olímpicos. Hemos estado apretados con el tiempo porque no ha habido competencias de preparación, hemos tenido muy muy pocas, digamos, en este caso, y les felicito a mis compañeras. Hemos estado en grandes torneos también, y una felicitación para cada una de ellas. Las participaciones de ustedes cuando salen al extranjero, ¿ustedes tienen la ayuda, el aporte del Ministerio del Deporte o de la Federación de Atletismo? Bueno, cada quien hace su rol. También nos estaba ayudando el COE, la Federación de Atletismo, la Secretaría del Deporte. Cada quien pone su granito de arena para que el deportista vaya competencias y de posibilidades de hacer marca. Desde que me acuerdo, amor del bueno, desde que la vi, yo ya tenía un espacio en mi cuaderno para pintar su nombre y presumir. Me quiso cuando al borde de la meta llegué penúltimo en la maratón. Me quiere de insensible o de poeta, de genio, de ministro o de bufón. Mi novia se me está poniendo vieja y le está costando un poco caminar. 3 meses sin venir y ella en bandeja le sirve otro café para su amor. Mi novia se me está poniendo vieja y yo que me empezaba a enamorar del peso de las cosas que aconseja, de su don universal de perdonar. Ella es mi novia y no anda con chantajes, ni pone reglas de fidelidad. Me ha alcahueteado a cada personaje sin importarle la exclusividad. Me quiere igual si voy de guerrillero o gano el premio Nobel de la Paz. Le da igual si voy de último primero, si estoy de conformista o de tenaz. Mi novia se me está poniendo vieja y le está costando un poco caminar. 3 meses sin venir y ella en bandeja le sirve otro café para su amor. Mi novia se me está poniendo vieja y yo que me empezaba a enamorar del peso de las cosas que aconseja, de su don universal de perdonar. Mi novia siempre tiene un plato puesto por si algún día pienso regresar. Preparo en el banco un presupuesto por si podría algún día necesitar. No hay curva que me aleje de mi novia si nunca hubo en sus labios un quizás. Y aunque la analogía ya es tan obvia, sabrás que te hablo solo a ti, mamá. de 12 a 13 horas, todos los domingos por dos vías. AM y www.radiocce.com. Natu, Luis, Nardo, Parlando de Deportes. Todos los personajes del deporte ecuatoriano, porque todo lo resolveremos parlando. Te informamos con noticias de todos los deportes del Ecuador. Calientitas. Recién sacaditas del horno. Y tú también nos puedes ayudar a emitirlas enviándolos diariamente a parlandodeportes@gmail.com. Porque todo lo resolveremos parlando. Bueno, en nuestro segmento noticioso, con el primer partido ya ganado de Ñañas 1-0 a Espuse, comenzó el fútbol femenino y la liga de fútbol femenino, que va a estar entre los días miércoles y jueves, que se está dando esta grabación, con diferentes partidos. También el Independiente venció 2-1 a la Liga de Quito, así que esperamos que les vayan bien a los equipos de la liga femenina. También vivimos el fin de semana una emoción grande. Entre las noticias que tenemos es ese cupo de las corredoras atletas ecuatorianas que vencieron prácticamente a los demás equipos, solo quedaron en bronce en lo que se refiere al 4x200 en postas, algo un hito para el Ecuador, y creo que entre esas noticias nos vamos a alegrar mucho. ¿Qué más tenemos en las noticias? Esta tarde, hoy tenemos una noticia por parte del COE, tricolores por las últimas cuotas olímpicas en clasificatorio mundial de lucha en Bulgaria. Los luchadores ecuatorianos Lucía Yepes, Andrés Montaño, Luisa Valverde y Génesis Redascos se juegan las últimas cartas para alcanzar el boleto a Tokio 2020 en el clasificatorio mundial a los Juegos Olímpicos, que se disputa desde este jueves 6 al domingo 9 de mayo en Sofía, Bulgaria. El evento representa una última esperanza de clasificación olímpica para más de 400 luchadores de 84 países del mundo, quienes participan en 18 categorías. Cada una tiene dos plazas en juego para los dos mejores que lleguen a la final, lo que quiere decir que los ganadores de las semifinales asegurarán sus lugares. Para los tricolores, las competencias arrancarán el viernes con la lucha libre femenina. Yepes, 50 kilogramos, Valverde, 53 kilogramos y Reasco, 76 kilogramos. Disputarán sus respectivas rondas eliminatorias a partir de las 10 horas de Bulgaria, 2 horas de la mañana de Ecuador. De llegar a semifinales, disputarán sus encuentros por la noche para definir el boleto olímpico. El sábado será la oportunidad del bicampeón de Juegos Panamericanos, Andrés Montaño, quien competirá en la división 60 kilogramos de la modalidad grecorromana. De la misma manera, la ronda eliminatoria comenzará por la mañana y en la noche se disputarán las semifinales. Entre sus principales rivales está el medallista de bronce de los Juegos Olímpicos Río 2016, el noruego Stig André Berge. En total son 7 medallistas olímpicos que aún no se han clasificado y estarán en Sofía para asegurarse de tener la oportunidad de llegar a Tokio 2020. El equipo ecuatoriano está desde febrero en Europa, donde ha participado en algunas bases de entrenamiento y ha competido en dos torneos como parte de la preparación para el preolímpico. El evento se podrá seguir en vivo a través de la página de la Unit World Wrestling. Esta es una nota por parte del COE. Medalla de bronce, dos récords nacionales y clasificación a Tokio 2020 Mundial de Relevos. Simplemente impresionante la participación del Team Ecuador en el Campeonato Mundial de Relevos Silesia 21, que se cumplió en Telón el 1 y 2 de mayo en Chorzów, Polonia. La posta femenina, integrada por las velocistas Ángela Tenorio, Anaí Suárez, Virginia Villalba, Marisol Andazu y Julián Angulo, suplente, logró lo que hasta ahora había sido imposible para Ecuador en un Mundial de Relevos, clasificarse a un Mundial 4x100. Y colgarse una medalla de bronce en 4x200. extraordinario desempeño en la primera jornada, el sábado marcaron récord nacional, 43.86 segundos, el mejor récord de su GER. Quinto de la tabla general, clasificando entre los 8 mejores equipos que pasan a la final y con ello logrando el histórico cupo olímpico a Tokio 2020. Estoy muy feliz porque clasificamos a los Juegos Olímpicos, dijo emocionada Nay Suárez y continuó, ¡viva Ecuador! Nosotras estamos muy contentas, nosotras hemos trabajado mucho por esto, somos ecuatorianos, somos guerreros, fueron las palabras de Marisol Andazuri. En la segunda jornada de este domingo corrieron dos finales seguidas de manera extraordinaria. En el 4x100 se ubicaron quintas del mundo, sin tiempo para festejar se quedaron en la pista del Silesia Stadium para inmediatamente después correr el 4x200 para consagrarse terceras en el mejor registro de la temporada, 1.36.86. El primer puesto correspondió a la Polonia, 1.34.98, seguido de Irlanda, 1.35.93. Arreglón seguido llegó el turno del masculino en 4x200 con Alex Quiñones, Anderson Marquinez, Steven Salas y Katrin Angulo para colgarse cuartos y festejar récord nacional con registro de 1.24.89. Con la posta femenina, el número de cupos del Team Ecuador a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 ascendió a 22, ya que son 5 atletas las que conforman el equipo, 4 competidores y un suplente. Esta cifra de el 64% corresponde al atletismo con 14 cupos. Le siguen ciclismo con 3, tiro deportivo con 2, tenis de mesa, tiro con arco y pentatlón moderno cada uno con 1. La medalla de bronce femenina es la segunda presea mundialista en pista que entrega atletismo en los últimos 2 años, tras la presea de bronce que logró Alex Quiñones en los 200 metros planos del Campeonato Mundial de Atletismo Doha 2019. Cabe indicar que el equipo ecuatoriano participó con invitación en el Mundial de Relevos gracias a la gestión de la Federación de Atletismo. Una nota del COE. Judocas afianzan en 2 frentes rumbo a los Juegos Olímpicos de Tokio y Panamericanos Junior en Cali. Tras conseguir medallas a nivel internacional, las seleccionadas del Senior y Sub-23 de Judo se concentran en Guayaquil a vísperas de los futuros eventos de la ruta clasificatoria a los Juegos Olímpicos Tokio 2020 y los Juegos Panamericanos Junior de Cali Valle 2021. Los equipos trabajan a doble jornada en el Coliseo de la Federación Ecuatoriana de Judo. El grupo olímpico dirigido por José Romero está integrado por los judocas hasta ahora en la zona de clasificación del ranking, como son Vanessa Chalán, 78 kilogramos, Lenín Preciado, 60 kilogramos, y Stephanie García, en 63 kilogramos. Ellos compitieron en el Campeonato Panamericano en México, donde Vanessa coronó bicampeona, Estefanía logró el bronce y Preciado acumuló la tercera medalla de oro panamericana. Ahora el elenco se alista a arrancar con una gira europea, que pasará por una base de preparación en Valencia, España, antes de competir en el Campeonato Mundial de Budapest del 6 al 13 de junio. A esta gira se unirá a Stevie Morocho, quien se colgó la Panamericana medalla de plata al caer en la final con su compatriota Preciado. El Morocho ya necesita ir puntuando a nivel del mundo, dijo Ibáñez. Es que solo hasta Tokio, Lenin competirá en la división de 60 kilogramos. Para la siguiente lip-sync olímpico subirá a 66 kilogramos, mientras que Morocho seguirá en 60 kilogramos, buscando dominar la categoría a nivel continental como hasta ahora lo han hecho el orense. En lo referente a los Panamericanos Juniors de Cali, paralelamente el equipo senior se preparan las judocas de sub-23 bajo las órdenes de entrenador Luis Ortiz y Fernando Ibáñez. El equipo tricolor conformado por Pablo Ayala, Edith Ortiz, Ryan Garboa, Astrid Algavidia y Byron Guillén se subió al podio en las Copas Panamericanas Juveniles de México y Punta Cana y siguen sumando puntos rumbos a los Juegos Panamericanos de Junior de Cali Valle 2021. La judoka medallista a bronce por el equipo de los Juegos Olímpicos de la Juventud de Buenos Aires espera seguir sumando más medallas de los próximos eventos. El equipo tiene previsto viajar al próximo 10 de mayo y competir hasta el 15 en la Copa Panamericana de Lima. Luego retornan para disputar a casa la Copa Panamericana de Guayaquil antes de intervenir en el Campeonato Panamericano Junior disputarse en Cali, Colombia, el 29 de mayo en Lima. También viajará para el 12 de mayo el equipo senior conformado por Junior Angulo de 100 kilogramos, Freddy Figueroa de más 100 kilogramos, Luz Peña de 48, Aracela Veranueve de 52, Yamilet Corozo de 70, para intervenir en el Open Panamericano Adulto de 14 y 6 de mayo. Estos deportistas también participarán Open Panamericano de Guayaquil, previsto para del 22 al 23 de mayo. Esta es la nota del COE. Copa Panamericana de Marcha Guayaquil 2021, una oportunidad para buscar la marca olímpica. Atletas de 11 países ya se encuentran en Guayaquil para competir este viernes 7 de mayo en la Copa Panamericana de Marcha Luis Chochos de San Martín, clasificatorio a los Juegos Olímpicos. El certamen, que se realizará bajo todas las medidas de bioseguridad sin presencia de espectadores, permitirá ir definiendo el equipo tricolor que nos representará en Tokio 2021. Las emociones están centradas en la distancia de 20 kilómetros. En varones, los campeones de los Juegos Panamericanos de Lima 2019, 20 kilómetros, Daniel Pintado, y Toronto 2015, 50 kilómetros, Andrés Chocho, ya cuenta con la marca mínima. Al igual que para Río 2016, Chocho tiene cupo en sus distancias, pero esta vez no podría intervenir en ambas, pues se realizará el día seguido en Sapporo. En múltiples ocasiones, el marxista Suayo ya ha visto que su prueba predilecta son los de 50 kilómetros. Al inclinarse por ella, liberará la plaza de 20 kilómetros para el otro ecuatoriano. En la carrera en el ranking vienen David Hurtado en el puesto 28, Mauricio Arteaga en el 77, Jordi Jiménez en el 62, quien está a 19 segundos de la mínima, 1 hora 21 minutos. Ellos buscan poner la marca de la Copa Panamericana, mientras que Chocho intervendrá en la prueba de los 20 kilómetros como parte de su preparación rumbo a los Juegos Olímpicos. En la misma distancia, pero en damas, de la disputa es similar. Tres atletas ya cuentan con el tiempo requerido, 1 hora 31 minutos. La campeona mundial juvenil 2017, Elena Gobrejón, tiene el mejor registro con 1 hora 25 minutos 29 segundos. Le siguen Carla Jaramillo con 1 hora 29 minutos 59 segundos. Y Paola Pérez, 1 hora 30 minutos 06 segundos. Detrás viene la campeona panamericana de 50 kilómetros de Lima 2019, Joana Ordóñez, su compañera de equipo en la obtención de la medalla de plata mundial de Taikán 2018, Magali Bonilla, así como Paola Torres. Ellas deberán mejorar algunos de sus registros, sus compatriotas ya calificadas para tomar su cupo. En 50 kilómetros, además de Chocho, se encuentra clasificado Claudio Villanueva, quien no intervendrá en este evento, pues está enfocado en su preparación para los Juegos Olímpicos. Sin embargo, se podría conseguir una plaza más entre los ecuatorianos que buscan una marca de 3 horas 50. Están David Velázquez y el medallista mundial 2016, Jonathan Amores. Solo los tres mejores marcas en cada distancia calificarán para los Juegos. De no calificar por la marca, podrán hacerlo por el ranking, siempre cuando estén dentro de los 60 mejores. Cabe indicar que los machistas deben acogerse a los parámetros de la clasificación de Federación Ecuatoriana de Atletismo, establecidos desde diciembre del 2020. El periodo para poner marca culmina el 30 de mayo del 2021, para los cuales 50 kilómetros, y para los 20 kilómetros el 29 de junio el del 2021. La Copa Panamericana de Marcha se cumplirá en el circuito de 1 kilómetro de la avenida Paseo del Parque, junto al Parque Samanes. Serán más de 100 marchistas de países como Bolivia, Brasil, Canadá, Colombia, Costa Rica, Guatemala, México, Perú, Puerto Rico, Venezuela, Ecuador, que tomará partida. Entre las figuras extranjeras están el guatemalteco Eric Barrondo, medallista de los Juegos Panamericanos Guadalajara 2011 y los Juegos Olímpicos de Londres 2012, quien competirá con su hermano Uriel a los 20 kilómetros. De su parte, Colombia trae entre sus filas al campeón mundial 2007, Eider Alvarado. Esta es una nota del Comité Olímpico Ecuatoriano. 22 de 35 cupos que en este caso se propusieron en la Secretaría del Deporte y el COE. Veamos si se logran los 35 cupos. Felicitaciones a todos los que ya tienen cupo para 2020-2021. Vamos con más música. Me diste tu vida, tu amor y tu espacio. A ti que cargaste en tu vientre dolor y cansancio. A ti que peleaste con uñas y dientes, valiente en tu casa y en cualquier lugar. A ti, rosa fresca de abril. A ti, mi fiel querubín, a ti te dedico mis versos, mi ser, mis victorias. victorias. A ti mi respeto, señora, señora, señora. A ti mi guerrera invencible, a ti luchadora incansable, a ti mi amiga constante de todas mis horas. Tu nombre es un nombre común como las margaritas, siempre de poca presencia constante en mi mente. Y para no hacer tanto alarde, esa mujer de quien hablo es linda, mi amiga gaviota. Su nombre es... A ti te dedico mis versos, mi ser, mis victorias. A ti mi respeto, señora, señora, señora. Y para no ser tanto alarde, esa mujer de quien hablo es linda, mi amiga gaviota. Su nombre es mi madre. Comenta, pregunta, saluda, interactúa en el ciberespacio con nosotros. Contáctanos en nuestras redes sociales, Twitter en la cuenta @parlandodeporte, en Facebook Parlando de Deportes, en Instagram @parlandodeportes y por WhatsApp al 0984-610-317. La tecnología avanza y Parlando acepta el desafío de crecer con ella. ¿Y dónde andará nuestro viejito parlador? Aquí, leyendo y subiendo memes y momos. Pues prepárate, que ya empezó tu segmento. Ah, las indagaciones capciosas. Ya las tengo listas, ya voy para allá. Ya voy. Porque todos lo seremos parlando. Rochalba, ¿cómo está? ¿Prefieres correr 10, 20, 30, 40? ¿Cuántos kilómetros realmente es tu especialidad? Bueno, por ahora estamos interviniendo en el medio maratón y en la maratón. Sí, yo quisiera saber algo de esta parte que es bastante difícil, como es una maratón. ¿El clima afecta cuando tú corres? Bueno, sí, depende del clima. Si estamos en un lugar, qué sé yo, en Brasil, obviamente nos va a afectar. Y también si son muy bajas temperaturas, que de 1 o 2 grados, también nos afecta. Los zapatitos, Rosalba, ¿cuáles son los mejores? ¿Cómo uno sabe cuáles son los necesarios para lograr correr tanto en el maratón? Bueno, personalmente yo no tengo... digamos un zapato específico. Yo me acostumbro con aquel zapato que me pongo, simplemente lo saco a entrenar unos días antes para moldarlo para el día del maratón. Y pues ahora estoy corriendo con el Pegasus, con el Nike. Y necesitas bastante proteína, bastante choricito ambateño, bastante chapingacho. No, esto es muy rico, ¿no? Es un plato muy delicioso, pero pues nosotros tenemos que llevar una rutina de nutrición bastante exigente. Como lo dijo anteriormente mi deportólogo, el doctor José Reinja, él es de la persona que se encarga de la nutrición, y tengo que estar muy bien, qué sé yo, una vez o al, a los 5 meses sería bueno, ¿no? Pero por lo tanto tenemos que tener una dieta muy estricta. Cuando estás tú corriendo, ¿a qué kilometraje tú te hidratas? ¿Te pasan bueno, ahí agüita o lo que sea? En el momento yo suelo tomar cada 5 kilómetros, ya que es una prueba de largo aliento. Y los geles, obviamente, que tengo que consumir, que es cada 10 kilómetros. ¿No te pasan por ahí de repente una panelita? ¿Un pedacito? Que es bueno, ¿no? Bueno, y si de pronto está mi entrenador o mi equipo que me ayuda, puede ser, pero fuera de ellos, de personas no aliadas a mi equipo, no puedo recibir. Parlando de deportes, voy parlando, porque todo lo resolveremos parlando. ¿Tú recibes algún un puntaje cuando o cometes alguna situación ahí, te quitan puntos, o cómo es la cosa ahí, de repente, si pasa algo. Bueno, en el maratón no tenemos ninguna, o en las carreras no tenemos esa cuestión de que nos ganan los puntos, o que de pronto si vamos caminando nos descalifican, ¿no? En las competencias de carreras no era así. En cambio, en la marcha sí tienen que hacer bastante esto. Rosalba, ¿cuáles son los objetivos que te planteas a futuro? Bueno, seguir aún entrenando, seguir compitiendo, dando triunfos más al Ecuador. Pues que ahora hicimos un nuevo sueño, que ya lo hicimos realidad, estar en Juegos Olímpicos por tercera vez ya. Ahora estamos ya en Tokio, seguir entrenando, seguir compitiendo, como lo digo, y pues hasta que cuando el cuerpo aguante. ¿Tú quisieras que tu niña siga tus pasos en el futuro? Bueno, me encantaría, sería la mamá más feliz, pero pues ahora ella está practicando desde lo de la natación. Quizá después de unos años ella intervenga en el atletismo, si le gustaría, pues nosotros estaríamos dispuestos en ayudarle también. Pues ahora le gusta la natación, como lo digo, y pues ella feliz y nosotros también. Rosalba, ¿qué les dirías a los jóvenes que están empezando en estas competencias? Bueno, primeramente tienen que hacerse un chequeo con un deportólogo, un doctor reconocido, un nutricionista, para que les guíe cómo es esto del día a día de la nutrición, y pues tener un muy buen entrenador, porque el entrenador tiene que conocer a cada deportista para hacer su debida tabla de entrenamiento. ¿Serían tus contactos para poder estar junto a ti, que nos puedes indicar tal vez tus contactos, cómo te podíamos encontrar para poder el número comúnmente que hemos tenido al que yo por la mañana es el número que está dispuesto. Rosalba, hemos querido hacer este especial del Día de la Madre contigo, desearte de una vez Día de la Madre, gracias por estar con nosotros en este programa. Y esperamos que tengas mejores resultados también en Tokio. Bueno, gracias por la entrevista y la oportunidad de estar compartiendo con ustedes mi vida deportiva. Y pues bueno, también gracias, y seguiremos entrenando con la misma fuerza y con la misma responsabilidad para las demás competencias que vienen en camino. Queremos desearte toda clase de éxitos y que lo más importante, que Dios te bendiga en tu vida deportiva, en tu vida como madre, y también festéjale a tu mamita, que Dios te bendiga y que estén muy felices. Cuídate mucho. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Rosalba. Tú que viviste conmigo aquellos primeros días, en los que era una célula y fui creciendo. Tú que sentiste esa alegría cuando supiste que el milagro de vida estaba sucediendo. Tú que me acurrucaste en tus brazos esa primera vez que abrí mis ojos al mundo. Tú que te sorprendiste con mis primeros pasos y cuando salieron mis primeros balbuceos adoraste ese segundo. Tú que me viste crecer entre tropiezos y borrones. Tú que festejaste mis alegrías, viviste conmigo mis ilusiones y que te hicieron reír mis fantasías. Tú que viviste mis dolores y consolaste sin quejarte mis lágrimas. Tú conoces todos mis secretos y estuviste ahí cuando más te necesitaba. Tú que te contentaste con mis primeras inspiraciones y no sabías cómo reaccionar cuando te dediqué un poema. Ahora te asombras y te sorprendes, porque encuentras otro tipo de palabras en mis letras. Sin embargo, estás ahí para leerlas. Me señalaste mis equivocaciones. Sin embargo, me motivaste para que me levantara, para que buscara nuevas oportunidades y que el pasado que me hizo tanto daño, atrás lo dejara. Ahora te pido, sigue conmigo. a pesar que a veces no sepa cómo recompensarlo. Aún necesito de tus brazos, aún te necesito en mi camino. Nardo. Ya verás que mañana las cosas te salen mejor. Cuando era un niño y podía llorar en tus brazos y oír tanta cosa bonita en mi aflicción. En momentos alegres sentado a tu lado reía, y en mis horas difíciles dabas tu corazón. Lady Laura, abrázame fuerte, Lady Laura, y cuéntame un cuento, Lady Laura, y hazme dormir, Lady Laura. Lady Laura, abrázame fuerte, Lady Laura, llévame a casa, Lady Laura, y cuéntame un cuento, Lady Laura. Esos deseos de ser nuevamente un chiquillo, el pequeño que tú todavía aún crees tener. Cuando a veces te abrazo y te beso en silencio entendido, tú me dices aquello que yo necesito saber. Lady Laura, abrázame fuerte, Lady Laura, y cuéntame un cuento, Lady Laura, un beso otra vez, Lady Laura. Lady Laura, abrázame fuerte, Lady Laura, llévame a casa, Lady Laura, un beso otra vez, Lady Laura. Lady Laura, Lady Laura, Lady, Lady, Lady, Lady, Lady. Parlando de deportes, voy parlando. Porque todo lo resolveremos parlando. Un agradecimiento enorme a nuestra invitada Rosalba Chacha. Y a todos nuestros oyentes por habernos escuchado. ¿Cuáles son las formas de hacerlo cada semana? La manera de sintonizarnos cada semana es a través de los 940M. También lo pueden hacer entrando a la página de la radio www.radiocce.com. Asimismo, pueden descargar la aplicación que se encuentra en Play Store a través de su celular o tablet. Recuerden que pueden ver nuestras retransmisiones todos los sábados a partir de las 16 horas por el canal de YouTube y por la página de Facebook. Los contactos entre semana, las redes sociales en arroba Parlando Deporte, en Instagram Parlando Deportes, en Facebook Parlando Deportes. Y recuerda que las noticias las pueden mandar semanalmente también a parlandodeportes@gmail.com. Se vienen nuestros compañeros de 593 de Ecuador Radio Alternativa. Hasta la próxima semana. Queremos dar una felicitación a todas las mamacitas de nuestro país y del mundo entero, que pasen de lo mejor, que los festejen muchísimo. Bendiciones para todas las mamitas. Un lindo día para todas las mamitas, que Dios les bendiga mucho. Así como hemos puesto todo este especial de música por el Día de las Madres, esperamos que las pasen bien en sus casas y que en este caso, este confinamiento sirva para acercarnos más en familia, que es lo que necesita en este caso las días, este Día de las Madres. Nos vemos la próxima semana. Tiempo fuera. Tiempo de descanso. No. En esta competencia de todas las semanas, hemos dado el pitazo final. Pero esperen, Parlando seguirá el próximo domingo. Porque todo lo resolveremos parlando.